a través de la poesía. Y por lo menos uno. A través de la poesía. Donde los individuos tienen presencia. Amoroso.